aquel día que lo vieron rajándose el cuero con unos matones. Con su manita de puerco muy bien se ayudaba a meter cargadores. Todos creían que era un cuento, que no era un portento, el mano tu vida. Pero después del encuentro, tan solo Jacinto quedaba con vida. Muchas mujeres bonitas que ya sus amores le habían entregado. Huye Jacinto a los montes, mira que allá vienen por ti los soldados. No tengo por qué esconderme, no soy asesino, nomás me defiendo. Si no quieren entenderme, tendré que hacer frente también al gobierno. Sal con las manos en alto, le grita el teniente, te tengo rodeado. Yo traigo 20 de tropa y vengo a prenderte y serás fusilado. Yo soy de los meros hombres, entienda teniente, soy gallo jugado. Me sobran 3 cargadores y voy a dejarlo sin ningún soldado. Suenan balazos a muerte, Jacinto solito, ni un tiro fallaba. De la escolta y el teniente, en pocos momentos no quedaba nada. Andan 300 rurales tratando de hallarlo, sea muerto, sea vivo. Ya van pasando los años y siguen buscando a Jacinto el tuyo.